advierto en las palabras de la señora intendenta el fervor, ese fervor que a través de la expresión de su trabajo se ha manifestado en todas y cada una de las manifestaciones de apoyo, de ayuda que le ha brindado a nuestra querida exposición Agroactiva. Agroactiva este año está bastante más grande que el año pasado. Y no es por obra mía, sin duda, sino por obra de la directora general, que está acá, y del resto de los funcionarios de Agroactiva, muchos de los cuales me acompañan, los integrantes del staff y los integrantes del equipo de Agroactiva, que trabajan con la pala, con las máquinas, en fin, con todo lo que es necesario para armar esta ciudad dentro del campo. Hoy estamos festejando el Día de la Bandera, no estamos festejando Agroactiva. Yo creo que Agroactiva debe, en este caso, manifestarle su reconocimiento y su pasión a ese símbolo magnífico de la argentinidad que es la bandera nacional. En estas últimas épocas, hablo de muchos años atrás, de a poco, han ido desapareciendo las expresiones de respeto, de amor, las expresiones de sentimiento profundo hacia los signos patrios. Porque también convengamos que la expresión patria ha llegado a ser casi cursi. No oímos mucho y muy seguido la expresión patria. La patria es el suelo donde vivimos. En la patria, sin duda, que pensaron San Martín con su gesta y Martín Belgrano, ese hombre que no era militar, sino que era abogado, que llegó a desplegar por primera vez esa tela con colores, que todos los primeros argentinos de aquella época se la incorporaron en su pecho, y todos aquellos que después vinieron y pisaron este mismo suelo, el suelo abierto, no el suelo pavimentado, y construyeron en ese suelo la Argentina, lo hacían teniendo un profundo sentido de patria. Y tenían sentido de patria también aquellos que colaboraron en la gesta de creación de nuestra Argentina, los inmigrantes, de los cuales todos, casi todos nosotros, somos descendientes. Fíjese que esa bandera reemplazó y cobijó con mucha generosidad no solo a los nacidos en el suelo propio, sino también a los que venían aquí a trabajar y a formar la patria. Tenemos que volver a pensar muy fuerte en la patria. Yo no imagino otra, digamos, designación o otra definición más importante para todas las personas que hoy han llegado hasta Agroactiva, para los expositores, para los trabajadores de prensa, para los concesionarios, para todas las personas que han participado en Agroactiva. No me imagino una definición más elogiosa que la de patriota. Como patriota, sin duda, es la señora intendenta, que ha tenido tanta generosidad con nosotros. Así que quizás el final de estas palabras improvisadas, porque hace 5 minutos yo no sabía que iba a hablar aquí, el final de estas palabras deba ser una expresión que no va a sonar a cursi, porque va a salir del fondo del corazón de cada uno de nosotros. ¡Viva la patria! ¡Viva!